A mí también me pasa eso de que cuando voy a sacar a mi perrito a pasear, se me hace caca en la puerta antes de salir. What? Javi Marín. What? It's Javi Marín. What? Oh my God, it's Javi Marín. What? The Javi Marín Show. Episodio 1. La reencarnación según Javi Marín o ¿mi gato es Hitler? Hoy os vengo a contar que yo tengo una paranoia muy grande en la cabeza porque no me termina de funcionar bien. Esto es una cosa conocida por todos. Y me pasa una paranoia que tengo con los animales, sobre todo con las mascotas. En el infinito come-come que tengo yo dentro de mi cabeza, ese extraño recipiente de neuronas y materia gris mayormente bastante inútil, fijaos si será inútil mi cabeza, que ni siquiera los gorros me quedan bien. Tengo un perolo muy grande, mi cabeza es enorme, es de una magnitud realmente considerable y me alegro muchísimo de no haber nacido en el lejano este. Imaginaos una cabeza tan grande como la mía, sin sombrero y nada, porque no cabe. Bueno, mi paranoia con las mascotas. Yo creo que son personas reencarnadas. ¿Y por qué pienso así? Porque así funciona mi cabeza. Es todo un misterio. Venga, ya está Javi Marín con sus tonterías de siempre. Pues claro, en mi infinita inquietud por adquirir conocimiento, yo me puse a investigar el tema del karma, que me interesa mucho. Porque la gente, que a veces es un poco idiota, siempre cuando te pasa algo malo te dice: eso ha sido el karma, que te has portado mal y te mereces todo lo malo que te está pasando. Pues eso, cuando te pasa algo malo, yo qué sé, algo realmente malo, algo muy dramático, que te manches la camisa blanca con el café, o que te toque un 6 3 veces seguidos jugando al parchís, o que te digo que el Atlético de Madrid gana un partido, algo así realmente dramático. Entonces es cuando llega tu cuñado, o esa persona que se cree graciosa, y te suelta eso de, eso es el karma, porque esa persona presupone que tú has hecho algo malo, y que por eso mereces ese castigo, esa cosa tan mala que te está pasando. Pues esa misma idea está reflejada en el cristianismo y otra clase de religiones, ya sabes, los que te portas bien irás al cielo, te pasarán cosas buenas, pero luego siempre están las frases en las películas: ¿por qué le pasan siempre cosas malas a la gente buena? Pues porque probablemente no seas tan buena persona, según esta clase de teorías. Pero hoy lo que vamos a hablar es de las religiones dármicas, sí, dharma, como la organización aquella de los malos de la serie de Lost, que son las religiones que vienen del hinduismo. Pues son toda esta gente que afirma que según tu nivel de karma te reencarnas en otro ser. Así vas viviendo infinito, ya sabéis que le tenemos miedo a lo desconocido, miedo a la muerte. Pues imagina a un señor gordito, porque yo a la gente me la imagino gordita, con toga leyendo el registro de acciones buenas o malas. Es el mismo fichero que comparten los Reyes Magos y Papá Noel, que esto lo lleva una organización muy seria, con agentes escondidos por todo el mundo que te están mirando, te están observando. Tú lo sientes que te observa la gente, o no, qué paranoia, eres un paranoico. Pues este señor, para que tú y yo nos entendamos, lo vamos a llamar José Luis, pero en realidad en las religiones hinduistas y tal, de donde viene, se llama Lamaraj. Pues José Luis, que se va a llamar de aquí en adelante, decide qué es lo que vas a ser en la próxima vida. ¿Y esto cómo va?, te preguntas. Pues hay una escala, un apañá, que va para arriba y va para abajo, como buena escala, efectivamente, las escalas van para arriba y para abajo, según te has portado bien o mal. Este viaje se supone que sirve para que tú te vayas puliendo a lo largo de tus diferentes vidas. Y se llama Samsara, como ese temazo que sonaba este verano. Samsara. The Javi Marín Show. Puedes renacer en un ser inferior, como un insecto, un árbol o un señor de Murcia. O alguien que va a tener una vida desgraciada, como un señor que se dedica a... El nivel de karma se mejora mediante los distintos yogas, que he descubierto que significa hacer cosas que te vienen bien. No es solo lo de la meditación y todo esto, que también, oiga, y hay distintos tipos de yoga, como el del conocimiento y el famoso, el que yo comentaba, el de la meditación. Lo máximo a lo que puedes aspirar es a ser un deva, que son semidioses, como Dwayne Johnson, La Roca, o como Javier Marín, que viven en el cielo comiendo fruticas, que ya lo han hecho bien todo a lo largo de sus diferentes vidas, y se merecen estar allí comiendo frutita, bebiendo champán y comiendo serranitos día sí día también sin engordar. ¿Es hot enough for you? Estás escuchando The Javi Marín Show. Pues eso es lo que a mí me lleva a veces a pensar que mis mascotas eran personas y ahora están encerradas en el cuerpo de estos animales, de estos bichitos. Una vez yo salvé a mi hámster, que yo tenía un hámster, que se había caído al cubo de la fregona. Fue espectacular, sonó la música de los vigilantes de la playa, apareció Miss Bucana con el coche fantástico, para arriba, para abajo, ¡buah, espectacular aquello! Total, que mi hámster, yo pensé que era Stalin o Marx. No sé por qué, pero no sé, lo veía ahí un tío, esto tiene que ser como yo diga, seguidme todos. Pues así era mi hámster, y yo pienso que era así, yo qué sé, pues mi cerebro funciona así, ya lo he dicho, no pides explicaciones. Mi problema es que me es muy violento pensar que mi gato es un señor. Imagina que además es un señor que ha hecho algo grande en la vida y que todo el mundo le recuerda, yo qué sé, Hitler. Imaginaos que estás ahí rascándole la barriguita, la tripa, a la peor persona de la humanidad. Pues qué violento todo, ¿no? Por otra parte, pienso que mi chinchilla, que yo tengo una chinchilla, que es un roedor así muy gracioso, muy esponjoso, porque tiene mucho pelo, pues yo pienso que esta chinchilla es un señor, alguien querido por mí en mi infancia, Constantino Romero, que siempre quiso tener mucho pelo y por eso ahora es tan suave. Pues ya está, hasta aquí el primer episodio de Javi Marín Show. Pues os dejo con esta reflexión, ¿vale? ¿Quién está dentro de vuestras mascotas? ¿Pensáis que dentro de ese cachorrito puede haber el carnicero que murió hace 2 semanas? No sé, algo así. Pues nada. Hasta la siguiente. Un saludo. Si te apetece ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer por Twitter en @mrjavimarin y si en cambio quieres hablar conmigo vía mail, puedes hacerlo en javimarinpodcast@gmail.com.